En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este 15 de julio, martes, 28 grados de temperatura, aquí en la sintonía del deporte, en la radio que hace afición, Radio Marca Elche, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol en este segundo día de pretemporada, el stage que está haciendo el equipo en Campoamor. Un segundo día de pretemporada con una temperatura algo más liviana, menos calurosa. Las nubes han hecho algo más llevadero el trabajo. Y algunos futbolistas que se retiraron antes de tiempo, Aarón y Rafa Gálvez, por cansancio muscular. Aprietan los rigores de esta pretemporada, y es que las pretemporadas son para eso, para apretar, para meter en el hueco, en la despensa, mucho trabajo físico, aeróbico, para luego aguantar bien la temporada. El técnico del Elche ha realizado varios partidillos con futbolistas mezclados. Destaca que el defensa rumano Sapunaru está con ganas, y el técnico le ha elogiado esta mañana en algunos momentos. El guardameta polaco Przemysław Tytoń sigue siendo muy hablador en los partidillos. Y el jugador danés del filial Christensen, de momento uno de los destacados del filial. Hoy en rueda de prensa escucharemos a David Lombán, el central, que ha afirmado que espera este sea su año de confirmación en Primera División. Y el canterano Samu, que está centrado en el filial, no quiere hacerse demasiadas ilusiones, aunque realiza la pretemporada con el primer equipo. Repasaremos los nombres que siguen surgiendo en el mercado como posibles fichajes para el Elche. Ayer hablábamos de Álvaro González, el central del Zaragoza. La prensa de Aragón también menciona a Montañés, el extremo que fuera del Alcorcón y que firmó el Zaragoza, como posible interés del Elche. Luca Lotti, Telle Partey o Didac Vila, los últimos en incorporarse, una larga lista. Luego los repasamos. Pues vamos ya a ver qué ha sucedido en este segundo día de pretemporada. Ayer doble sesión, por las tardes más tácticas, por las mañanas más físicas, por las mañanas de 9 a 11 con el calor por bandera, por las tardes tampoco es que haya mucho frío. Allí ha estado hoy nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. A ver, que por aquí te pillamos. Hola, Adrián. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido la segunda jornada en el día de hoy allí en las instalaciones del hotel, el Real Hotel Club de Golf Campoamor? Pues a ver, si ayer el protagonista fue el calor, yo creo que haya sido el cansancio. Y se ha visto a los jugadores del Elche bastante más fatigados que ayer. También es verdad que es el segundo día de pretemporada. Muchos vienen de unas largas vacaciones en las que, bueno, pues lógico, no apenas se han hecho deporte. Y bueno, hoy, como tú has dicho, pues dos jugadores han sido los que se han salido antes del tiempo, como Aarón Íñiguez y Rafa Gálvez, jugador del filial que ha llegado del Córdoba. Y la verdad que ha sido una mañana bastante, bastante amena, sobre todo por el tiempo y porque hoy sí que se ha podido ver algo más de juego con balón, ¿no? Después de los ejercicios físicos, donde sobre todo han incidido en temas de equilibrio y de resistencia, Escribá los ha puesto a jugar sobre el césped en un ejercicio que yo jamás había visto, que era el equipo se ha dividido en tres equipos, sí. Uno con peto rojo, otro azul y otro sin peto. Y el objetivo era que el grupo de en medio se lo quitara al otro antes de que se lo enviara al grupo del otro extremo. Vamos, algo muy raro. No sé yo para, o sea, qué servirá esto. El peto, pero que era como balones, como que había que quitárselo. Sí, sí. No, el balón. No, ah, el balón, vale, vale. El peto era para diferenciarse. Vale. O sea que... Y después ya han hecho pues un partido a campo reducido con los porteros integrados. Hoy la verdad que ha habido bastante más balón que ayer. Bastante más balón que ayer. Recordamos que desde el sábado están entrenando. El sábado lo hicieron en doble sesión en el anexo. Ya ayer doble sesión en Campoamor. Y hoy también va a ser así. Creo que a lo largo de la semana habrá un día en el que me imagino que habrá tarde libre. Porque recordamos que el sábado ya hay primer partido de la pretemporada. Será contra el Club Deportivo Eldense. Equipo recién ascendido a la Segunda División B. Y luego os contamos las posibilidades que hay. Lo que sabemos es que el partido es a las 8, el Dense Elche, y que, bueno, pues el club va a poner para los abonados, los que ya son abonados, que ahora mismo sean unos 16.000, se pondrán 1.000 invitaciones para este partido, que se va a disputar en el Manolo Maciá el sábado a las 8, y que se van a retirar la tienda del Elche hasta que el club no lo comunique. No os acerquéis, porque lo tiene que comunicar primero el club por sus canales oficiales, y bueno, pues los primeros 1.000 abonados que se acerquen tendrán la entrada gratuita para ese partido, y luego también, pues a través de un acuerdo de colaboración con el Santa Pola, también para los nativos allí en Santa Pola también van a tener opciones para ver los partidos que dispute allí su equipo en el Manolo Maciá. Pero bueno, tampoco caben mucho más en el Manolo Maciá, ¿no? Bueno, el Manolo Maciá, que puede haber una capacidad de 2.000. A lo sumo 2.000. ¿No? 2.000 es que como tiene mucho. Una grada bastante maja en la lateral de campo, pero luego ya... Hay como mucho 1.000, lo que pasa es otros 1.000 repartidos y tal, ¿no? Sí, sí, de pie, alrededor de la pista de atletismo. Que hay exactamente. Ahí. Bueno, pues algún detalle, alguna cosa, me decías que Titón sigue muy comunicativo, ¿no? Sí, sí, además lo ha confirmado Lombán, no para de gritar en todo momento, y además es peculiar porque el chico pues es polaco, apenas entiende español, y por ejemplo cuando hay un balón en ataque de su equipo, él grita portero, espalda, o sea que no... Sí, no se limita solo a lo parece suyo. Parece que grita por gritar a veces, no sé, pero bueno, se le ve... Quiere dirigir al equipo ahí. Sí, se le ve con muchas ganas, bastante más gritón que Manu Herrera y que Toño y que Diego Rivas. Y bueno, por destacar otros jugadores, también el chico del Ilicitano, Tobias Christensen, me apunta a Danes de 19 años, que lo ves y parece que tenga 14 en lugar de 19, pero bueno, tiene muchísima calidad este chico. Sí que es verdad que le falta un poquito de poderío físico, porque sí que es verdad que el chico es el bajito y un poquito delgado, pero bueno, eso lo irá cogiendo. Y también me ha sorprendido hoy Sapunaru, porque ayer sí que es verdad que se le pudo ver poco con balón, sí que parece que ha llegado en bastante mejor forma que la pasada temporada, y se le ha visto muy activo, sobre todo defendiendo muy bien por su banda, incluso creo que le ha probado en un ratito de lateral izquierdo. Y en un par de acciones que ha robado dos balones complicados, Escriba incluso a viva voz le ha elogiado. Así que, no sé, siendo un jugador por el que el club le busca una salida, me ha llamado la atención que, en fin, que parezca estar dando una buena imagen ahora en la temporada. No sería la primera vez que un jugador descartado por un entrenador luego se convierte en una pieza fundamental. Yo recuerdo hace muchísimos años, tú eras muy joven, Valdano, entrenador del Madrid, si no recuerdo mal, e Iván Zamorano y Amavisca no contaban para Valdano. La Liga la ganó el Madrid gracias a los goles de Valdano y las asistencias de Amavisca. Lo que quiero decir con esto es que si se ha puesto en el mercado como transferible, o sea, como que queremos quitárnoslo en medio, a Sapunaro, es porque él se lo ha ganado a pulso. Pero lo que es indiscutible es que es un buen futbolista. Si está comprometido, está con ganas y se gana el pan, desde luego puede ser el mejor fichaje. Lo que pasa es que, claro, para un lateral tener esa ficha ya tiene que ganárselo bien, ¿no? Una ficha cercana al millón de euros. Pero lo que estoy diciendo es que Sapunaru es un buen futbolista. Es un tío que ha ganado Champions, Ligas en el Oporto y Europa League. O sea que la base la tiene. Otra cosa es que esté comprometido o tenga suerte con las lesiones, que no las tuvo la otra vez y quizás por ello llegaba a destiempo en toda esa serie de expulsiones y penaltis que produjo. Bueno, vamos a ver si lo rescata Escribá. De momento es bueno que esté ahí metiendo competencia, por si al final llega otro, o si al final entienden que Sapunaru puede ser el mejor relevo para ese lateral derecho, pues mejor. Sí. ¿Alguna cosilla más? Bueno, resaltar que el Elche está haciendo ahí una piña de aficionados rusos que ahí están afincados en el hotel de Campo Amor y han bajado a animar un poquito el equipo, les han regalado una bufanda y han estado ahí, pues, ¿qué diría yo? Igual las cerca de 2 horas que ha durado el entrenamiento han estado ahí fijos al lado del campo. Los aficionados rusos y la... Bueno, creo que eran rusos por la forma como hablaban, ¿eh? Igual eran eslovacos, no sé. Bueno, el turismo ruso que, bueno, está muy bien que cada vez haya más por aquí, por la comunidad valenciana. Bueno, pues la segunda jornada de esta pretemporada en Campo Amor. Ahora escucharemos a los que habéis entrevistado hoy, a Salido, Lombán, ¿no? Y Samu. Lombán y Samu. Vale, pues enseguida lo escuchamos. Gracias, Adri. Te escucho al final del programa con la cartera de fichajes. Muy bien, hasta ahora. Pues hacemos una pausita y hablamos de cómo está el mercado de futuribles, si no hablamos de la bolsa. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros, oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Veinticinco minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en Elche en punta. 24 años realizando este programa. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y la de programas que habremos hecho ya, contándoos, pues, no, otras 24 pretemporadas. Y algunas de ellas en Campo Amor, donde el Elche está. Y a estas alturas, pues siempre hablando del mercado de fichajes, de las posibles incorporaciones. El otro día escuchamos al técnico del Elche hablar de que a estas alturas el ritmo de incorporaciones era bueno y que estaba muy contento e ilusionado con el proyecto que hasta el momento pues ha puesto en marcha el presidente con la contratación de Víctor Horta, del secretario técnico y de esa nueva dirección deportiva que se ha gestado y se sigue gestando. Lo digo porque la verdad es que si no fuera por eso, me imagino sobre todo que los aficionados, además de yo personalmente, estaríamos ya ciertamente preocupados de que a estas alturas el Elche solo haya fichado 4. Que ojo, el problema no es fichar muchos y eso es bueno, o fichar por fichar. No. Si lo bueno es fichar 4 o 5 muy buenos, mejor que lo que tienes, y chimpún. Pero el problema del Elche no es ese. Es que ahora mismo hay 19 jugadores, de los cuales 4 o 5 en teoría no van a seguir. Que son 2 porteros, que son un defensa, Sapunaru, un centrocampista, Pelayo, y posiblemente otro, La Roca. Es decir, que si 19 te quedas sin 5, estaríamos hablando de 14 jugadores que tienes en plantilla. Por eso uno piensa, joder, macho, pues menos mal que el entrenador, que es el tipo o uno de los entrenadores más sensatos que hemos tenido en las últimas décadas en el Elche Club de Fútbol, ha dicho esto y lo ha dicho convencido, porque si no, estaríamos temblando, ¿no? Estaríamos ya corriendo detrás de fichajes. Pero claro, el entrenador le ha dicho esto y todo el mundo cree a pies juntillas la filosofía, los pensamientos de Fran Escriba. Pero es cierto que todavía faltan entre 6 y 8 jugadores. Vamos a ver si lo que dijo el nuevo director deportivo, Víctor Horta, es así, que yo creo que sí, que normalmente al principio se firma lo que queda libre, en julio ya se empiezan a desgranar un poco el grano de la paja, ya se empieza a elegir y seleccionar mejor, y en agosto es cuando llegan, digamos, los importantes, ¿no? Y es verdad que así fue el año pasado, cuando llegaron a última hora La Roca, Rubén Pérez, que de hecho no pudieron jugar frente al Rayo, o hace dos años cuando llegaron a una semana de la Liga hombres como Coro o Rivera. Pero no deja de ser llamativo y a veces un poco desesperante ver cómo, teniendo 19 futbolistas de los que se te pueden ir 4 o 5, o de los que tú prescindes, solo tengas a estas alturas 14 o 15 jugadores, digamos, de los reales, ¿no? De los que de verdad interesan. Luego puede ser que Sapunaru termine de convencer al técnico y diga, oye, que no me hace falta ya un lateral derecho, que este tío responde y está comprometido y no tiene ninguna lesión, o que Pelayo resulta que convence definitivamente al técnico, o que Carlos Sánchez al final todos son cantos de sirena y acaba quedándose. Eso es una cosa, pero a día de hoy no es eso. A día de hoy parece que casi todos están fuera. Bueno, pues cada vez son más los nombres. El presidente del Elche hace una semana decía que hay dos jugadores que hay que fichar urgente, que son un delantero y un central. Yo diría que más posiciones urgentes, pero evidentemente esas dos. Lo de Jonatas, el delantero brasileño de 25 años, que es propiedad del Pescara, pues no voy a decir que esté hecho, aunque hace más de 10 días que el acuerdo es total del club con el futbolista y su representante. El problema es que otros equipos de la Serie A italiana, como el Módena, se han metido de por medio, pero parece que el jugador tiene decidido venir a la Liga Española. Caso parecido, pero este yo diría que es más costoso, es el de el chileno de la Universidad Católica, el central de 21 años, Enzo Rocoendía, que tiene una oferta por 4 temporadas, pero aquí el club tiene que soltar una cantidad económica cercana al entre el millón y millón y medio de euros para poder pugnar por el futbolista, porque hay más clubes, sobre todo europeos, que quieren también ficharle. Hemos escuchado nombres en los últimos días y en las últimas semanas de Lora, lateral derecho del Sporting de Gijón, Jairo, media punta del Sevilla, Diarra, Babá, delantero del Sevilla, Ravelo también, centrocampista del Sevilla. La prensa aragonesa, lo comentamos ayer, pone en el disparadero a Álvaro González, el central de 24 años, que juega en el Zaragoza, que tiene una ficha de 600.000 euros, y estas fichas ya en segunda división no se pueden mantener. Y en ese mismo, en esa misma posición está otro jugador del Zaragoza que también parece interesante y que desde Aragón también se vincula al Elche Club de Fútbol. Paco Montañés, el extremo izquierdo de 27 años, que también le quedan 2 años en el Zaragoza y que todavía bueno, pues no está claro que vaya a continuar precisamente por el alto coste de sus emolumentos. Montañés, recordemos que era un jugador que destacó en el Alcorcón y por eso fue firmado por el Zaragoza. También, según informan desde la prensa transalpina, el italiano Luca Lotti, un chaval de 19 años, es otro de los nombres que suenan para reforzar la defensa del Elche. Tiene tan solo 19 años. Está en el filial del Milán y, según informan desde Italia, y lo recogían los compañeros de Elche Directo, el Elche está siguiendo a este jugador. Vendría, si es que viene, en calidad de cedido. En Milán no se plantean una venta, solo una cesión. Es internacional con Italia sub-19. Y es que, vamos, teniendo en cuenta las redes que tiene echadas en todo el mundo, y parece que muy especialmente en Italia, Víctor Horta, pues desde luego llegan muchos intereses de italianos. También nos llega información desde varios medios italianos de que existe un interés del Elche por Didac Vila. Si os acordáis, este jugador la temporada pasada ya estuvo en la órbita del conjunto blanquiverde. Lo curioso del caso es que este jugador, Didac Vila, que no es italiano, que es catalán, es lateral izquierdo. Normalmente uno pensaría más en el lateral derecho, por lo de Sapunaru, o incluso por una posible venta que también se ha especulado de Damián. Lo de lateral izquierdo, pues hombre, como dijo Horta, que todos están en el mercado, menos La Roca, que eso lo dijo el presidente, que no está en venta, pues uno puede entender que si llega una oferta por Cisma o por Edu Albacar, pues por ello podría ser lo de Didac. La temporada pasada, insisto, ya estuvo en la órbita del Elche Club de Fútbol. Este jugador fue formado en la cantera del Español. Ha sido convocado por las categorías inferiores de la selección española. En 2011 ganó la Eurocopa con la Sub-21. En la 2010-2011 se marchó al Milan, donde apenas jugó un partido. Volvió al Español a la temporada siguiente para regresar otra vez al Milan. La pasada campaña jugó cedido en el Betis, donde a pesar de descender, jugó entre Copa Liga y Europa League 12 partidos. Tampoco demasiado. Bueno, pues es otro de los que colocan en el disparadero. Y también destacar que el Elche, según la web goal.com, de la que se hace con nuestros compañeros de franjiverdes.com, también ha puesto su vista en un jugador por si la Roca, Carlos Sánchez, finalmente fuese traspasado. Se trata del jugador del Atlético de Madrid, Tomás Telle Partey, que jugó cedido la pasada temporada en el Mallorca. El jugador ganés, que tan solo tiene 21 años, ha llamado la atención del Elche debido a la buena campaña, yo diría magnífica campaña, que realizó con el Mallorca, a pesar de que el Mallorca estuvo hasta el final luchando por salvarse. Con 21 años, un mediocentro contundente, fuerte, vamos, a lo que es la Roca al Elche, pues Telle Partey, que es del Atlético de Madrid y jugó en el Mallorca, jugó 38 partidos y marcó 5 goles. Llama la atención que un jugador de este corte, centrocampista defensivo, llegue a marcar 5 goles. Bueno, pues es un futbolista fuerte, potente, que domina el juego aéreo, contundente y físicamente poderoso. Por tanto, bueno, pues es un futbolista con llegada y que, en principio, ahora mismo es propiedad del Atlético de Madrid. Bueno, pues como veis, cada vez se van vinculando más nombres a la lista de futuribles del Elche Club de Fútbol. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano, Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Elche en punta. If I lay here. Con Paco Gómez. If I just lay. Seguimos en Radio Marca en el 101.4. Os recuerdo que el primer partido es el Dense Elche, sábado a las 8 en el Manolo Maciá de Santa Pola. El Elche y el Santa Pola tienen varios vínculos en aras de mejorar conjuntamente, y por ello han acordado una promoción especial para los vecinos de la Villa Marinera, los aficionados del Elche que retiren su abono en el stand que se va a desplazar a Santa Pola y acrediten ser vecinos de Santa Pola obtendrán de regalo el abono para los encuentros que el Santa Pola dispute en el Manolo Maciá. Los abonados franjiverdes que ya hayan retirado su carné y quieran beneficiarse de este acuerdo deberán acudir al stand y acreditar su condición de vecinos de la localidad costera para recibir el carné del Santa Pola. Y para los abonados del Elche se va a poner 1000 invitaciones para el partido frente al Eldense, que todavía no ha comunicado el club cuándo se podrán retirar en la tienda del Elche. El encuentro es el sábado a las 8 de la tarde. Bueno, hoy primer protagonista salía David Lombán. Reconocía que la temporada pasada, como recién ascendido después de 25 años fuera de la primera división, pues fueron considerados evidentemente una de las cenicientas, ¿no?, de la pasada temporada. ¿Esta vez la cosa va a cambiar, Lombán? Bueno, yo creo que ya lo dije, creo que en ruedas de prensa anteriores, que el año pasado el primer partido fue un partido para olvidar. Creo que no nos encontramos a gusto durante los 90 minutos, pero creo que el segundo partido contra un equipo como la Real Sociedad, que era de Champions, rendimos a muy buen nivel y competimos contra la Real Sociedad, que es un gran equipo, y bueno, este año pues creo que es un aspecto a mejorar el primer partido de Liga. Bueno, el año pasado sí que es verdad que los tres centrales creo que estuvimos a buen nivel. El objetivo del equipo siempre ha sido encajar los menos goles posibles y tener un nivel defensivo muy alto para poder aprovechar nuestras ocasiones, y sabíamos que éramos un equipo recién ascendido, que íbamos a tener las cosas difíciles, y bueno, creo que era la base del éxito en primera división, creo que era el nivel defensivo, y creo que el año pasado pues estuvimos muy bien y este año esperemos que continuar así. Y bueno, a nivel personal, el año pasado acabé muy contento porque jugué bastantes partidos y el míster confió en mí, y este año espero estar al mismo nivel o incluso superarlo. Espera Lombán que sea su temporada de confirmación y prefiere un rival fuerte o flojo para empezar el 24 de agosto. Me da igual, yo enfrentemos a quien nos enfrentemos, yo lo que quiero ganar es el primer partido de Liga, que bueno, el año pasado sí que es verdad que nos costó un poco lograr la primera victoria. Una vez lograda ya cogimos tres victorias consecutivas que nos dieron un poco ese salto de calidad en la clasificación, y bueno, este año esperemos que la victoria llegue lo primero posible, pero el rival la verdad que me da un poco igual. ¿Cómo ve el proyecto del nuevo Elche, sobre todo con la renovación de Fran Escribá? Bueno, yo creo que el míster es una persona en la que confía todo el mundo, tanto el entorno del club, como los jugadores. Y bueno, la renovación creo que es un motivo de alegría para todos. Y bueno, creo que el proyecto, por lo que estamos viendo, el club está creciendo poco a poco. El año pasado era la primera temporada después de mucho tiempo en primera división. Y creo que ir paso a paso creciendo, y creo que eso es lo que quieren. El proyecto, pues bueno, es ambicioso, todavía falta gente por venir, yo creo, y creo que la velocidad de los fichajes creo que la marcan ellos. El año pasado formaron un gran equipo y este año creo que va a ser lo mismo. ¿El hecho de no haber central a estas alturas supone para él y para Pellegrini una ventaja? No te puedo decir porque no sé si van a venir mañana, pasado o dentro de un mes. Está claro que si llegan muy justos al primer partido de Liga, pues tendremos ventaja de cara a ese inicio de Liga, pero no sé cuándo van a llegar los siguientes fichajes. Y es verdad que ellos siempre han transmitido calma, que no se van a precipitar, y bueno, el año pasado lo demostraron que hicieron muy buenos fichajes, y tanto yo como Pellegrín pues vamos a entrenar de la misma manera como si hubiera más centrales, que los hay, porque bueno, tanto José Ángel como Charlie, como Sergi en algunas ocasiones, creo que tienen un gran nivel y están entrenando ya desde el año pasado con nosotros, y bueno, creo que no hay ninguna diferencia de que haya más gente en la posición de central o no. Por cierto, habla del nivel de los nuevos, especial hincapié para Titón, el guardameta polaco. La verdad que se le ve con muchas ganas y para no dominar bien el idioma, creo que es una persona que se integra muy bien y muy rápido al grupo. La verdad que no he tenido, porque ahora en pretemporada pues se diferencia bastante el trabajo de porteros con el de jugadores, pero bueno, sí que en los partidos que hacemos se le ve muy comunicativo y con muchas ganas. Y bueno, a los demás fichajes creo que tanto Pedro como Adrián son de sobra conocidos. Son buenos jugadores, y Faisal la verdad que bueno, yo no personalmente no lo conocía y, y pienso que tiene unas grandes condiciones por lo que estoy viendo en pretemporada. Hablaba de Faisal Farr. Por cierto, también habla sobre los posibles fichajes de los centrales, de lo que serían su competencia, de los nombres que están sonando. Álvaro González, del Zaragoza, y Enzo Rocco, el chileno. Sí que lo conozco porque, bueno, creo que ya jugó en primera división y es un jugador conocido y de muy, muy buen nivel. Y bueno, luego a Enzo, no, la verdad que no lo conozco, pero bueno, estoy seguro de que si lo siguen, estoy seguro de que es un gran jugador. ¿Objetivo? No debemos cambiar. No debemos cambiar. El objetivo yo creo que sigue siendo la permanencia y luego, pues bueno, a ver cómo va la temporada, cómo va transcurriendo la temporada. Y está claro que siempre Leche tiene que ser un equipo ambicioso e intentar superar los años anteriores, pero yo creo que el objetivo principal y donde debemos que tener la base es en la salvación. Bueno, yo creo que lo que hablamos desde el principio de la temporada es que vamos a competir contra cualquier rival, no vamos a dar ningún partido por perdido y vamos a ir a ganar todos los partidos. Así que así lo hemos hecho y bueno, hemos sufrido porque lógicamente sabíamos que íbamos a sufrir cada partido y este año seguramente suframos también bastante, pero el año pasado se consiguió el objetivo una jornada antes del término de liga y este año, pues bueno, esperemos superarlo. No sé, yo es que creo que la experiencia en primera división al final no sirve. Sí que sirve por, bueno, para tener un conocimiento mínimo de la categoría, pero bueno, al final vemos que Osasuna, que lleva muchas temporadas en primera división, es uno de los que ha descendido. Y bueno, creo que hay gente que piensa que los recién ascendidos tienen muchas posibilidades de descender al año siguiente y bueno, nosotros demostramos el año pasado que no es así. Así que no vamos a valorar de menos a los demás equipos y vamos a competir igual contra todos. La última, Lombán, firma en definitiva la salvación como la pasada temporada, vamos, en la penúltima jornada. Yo creo que sí, yo creo que yo firmo la salvación. No firmo la salvación a una jornada del final, pero firmo la salvación porque siempre que el equipo, el Elche Club de Fútbol, se mantenga en primera división, creo que permite al club seguir creciendo como lo está haciendo. Y cuantos más años siga en primera división, más posibilidades va a tener de crecer y más nombre va a tener. Entonces, claro, yo creo que en principio sí lo firmo, pero nunca dejando de lado el ser ambiciosos y intentar mejorar. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del deporte. Vamos a repasar cómo está el mercado hasta el momento en este martes 15 de julio, mitad del mes de julio. Algunos pues habéis cogido vacaciones ya, otros estáis casi de vuelta. Adrián, ¿cómo están las plantillas? ¿Hay muchos movimientos, pocos, después del fin del Mundial? Pues mira, hoy te traigo varios. Para empezar, por ejemplo, el Sevilla ha anunciado esta mañana que ha llegado a un principio de acuerdo con el Liverpool para la cesión con opción de compra por 6 millones de Iago Aspas. No sé si lo recuerdas. Sí, hombre. Que estuvo en el Celta y... hizo una gran campaña en el Celta. Todo lo contrario que en el Liverpool, que apenas ha marcado 2 goles en poquitos partidos que ha jugado. Bueno, ahí tiene a Luis Suárez. Tenía. Bueno, ya no. Ya no tiene Luis Suárez. Que por cierto, vaya lío se ha montado ahora con la FIFA, que no lo deja presentarlo. Claro, en espectáculos públicos, no. Pero una presentación es un espectáculo público, así que no puede ser. No va a poder jugar ni al Play ni al FIFA. Nada. Todo lo que sea público, fuera. Y vamos al Atlético de Madrid, porque por fin tiene ya el nuevo portero. Se marchó Courtois de regreso a su equipo al Chelsea, que es el que tiene en propiedad, y ha fichado a Jan Oblak, portero eslovano del Benfica. Se venía hablando durante las últimas semanas sobre este fichaje, ya es efectivo, 19 millones y el Atlético lo ficha por 6 temporadas. Un contrato de larga duración para un portero de 21 años, una apuesta de futuro. El Almería ha fichado a Wellington Silva, brasileño, que es propiedad del Arsenal y que ha estado cedido estos años, pues si no recuerdo mal, en Alcoyano. El año pasado estuvo en el Murcia y ahora llega a Primera División con el Almería de Francisco, con el que, por cierto, ya ha entrenado y pasó reconocimiento médico ayer. El Córdoba ha anunciado un fichaje, es el del camerunés Patrick Ekeng, que llega por 2 temporadas con opción a otra más, del Lausanne Sport suizo. Y el último fichaje de hoy es el de Abdul Karim Yoda, tercer fichaje del Getafe, perdón, que llega libre procedente del Astra Gyulgi rumano. También hay rumores, por ejemplo, como el de Toni Kroos, fichaje del que se lleva hablando mucho tiempo durante el Mundial por el Real Madrid. Ya dijo Ancelotti que hasta después del Mundial no se van a anunciar fichajes. Este podría ser el primero y, según apunta el diario Marca, el jueves podría ser presentado en el Santiago Bernabéu. Y otro rumor es el del acuerdo de cesión entre Barça y Oporto por Tello. Un acuerdo que está prácticamente cerrado, según el diario Sport. Uh-huh. Y una baja, perdón, 2, son las de Valdet Rama y Heinz, 2 jugadores del Valladolid que ha bajado a segunda división, que han rescindido sus contratos. Bueno, pues el mercado de fichajes que se mueve y el de rumores que se mueve todavía más. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más. El que está intentando aprovechar su segunda pretemporada es el canterano Samu, que ya consiguió debutar en la última jornada y que, bueno, pues va a intentar aprovechar la oportunidad que le da y le está dando Fran Escribá. Esta es mi segunda pretemporada en el primer equipo y la verdad que me siento muy a gusto, estoy muy bien con los compañeros y muy bien, la verdad que se aprende bastante con ellos. Sí, pensaba que me iban a llamar porque el año pasado ya hice la pretemporada, pensaba que en esta también iba a venir. Y bueno, me encuentro muy bien aquí con los compañeros y todo, y muy bien. Sí, yo voy a seguir en el Citano. Tengo como objetivo la siguiente temporada estar con el Citano, hacer una gran temporada con el Citano. Y bueno, si tengo la suerte de poder jugar con el primer equipo, lo haré lo mejor posible. La verdad que con el Citano no conseguimos meternos en playoff, que era nuestro objetivo. Pero bueno, luego tuve la suerte que me llamó para jugar en Sevilla y muy contento por el debut. Sí, yo quiero jugar en primera, pero eso, el objetivo que tengo es hacer una gran temporada con el Ilicitano y si tengo la oportunidad lo haré lo mejor posible. Palabras de Samu, uno de los 11 canteranos que están realizando la pretemporada con el primer equipo. Aquí lo dejamos. Mañana os espero, como siempre, aquí en el 101.4. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.